cosas se han vivido y muchas otras están por llegar. Y a veces solo, y a veces inquieto, y no cuenta el tiempo que me hagan esperar. Si somos dos, no importa, ya van a llegar. Tranquilo, mi hermano, ya vamos a sumar. Se huele en el aire, algo está por cambiar. Pretendo estar despierto para ficar o salir corriendo. Yo a mis armas las he usado. Será esta violencia que me está venciendo. No, de algún lado sé que pisando cabezas no es la manera de poder vivir más tranquilos. Y más tranquilos si tiene sentido. Se han vivido y muchas otras están por llegar. Y a veces solo, y a veces inquieto, y no cuenta el tiempo que me hagan esperar. Si somos dos, no importa, ya van a llegar. Tranquilo, mi hermano, ya vamos a sumar. Se huele en el aire, algo está por cambiar. Y pretendo estar despierto para ficar o salir corriendo. Armas las he usado. Será esta violencia que me está venciendo. De algún lado sé que pisando cabeza.